Lo que se cobra, cómo te tratan, que cuando reivindicas tus derechos te dicen que si has perdido el juicio, que de qué vas, que estás ganando hasta mucho. Ese es el problema. Que las cadenas no se preocupan de la gente que tienen en los hoteles. Que por mucho que seas externo, estoy en tu hotel, estoy trabajando en tu hotel. Preocúpate de cómo estoy. Si me tienen las condiciones laborales que tendría que tener. Que tenga un comedor donde comer y no entre ropa sucia, que no tenemos, etc, etc, etc. O sea, han tardado en ponernos, por ejemplo, una ducha. Si llevamos en ese hotel 6 años, 4 o 5, en ponernos una ducha para todos, ¿eh? Tanto para personal femenino como masculino. Sí, una ducha. Se acabó. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro. Bochorno. Dice el dicho que hagas lo que vieres allá donde fueres, pero si eres tonto lo eres allá donde vueles. Del Corte Inglés al Parque Güell o al Guggenheim, te han colado todo incluido, man, welcome to Spain. Sí que es verdad que no está muy bien valorado, más que nada porque a nosotras mismas no nos valora. O sea, nosotras, lo que te he dicho antes, se piensan de que somos las criadas del hotel. No somos criadas del hotel. O sea, yo no soy una criada, yo hago la limpieza de una habitación. Tengo 39 años, soy una mujer. Limpio el polvo de mi vida que no me deja ver. Sé que sufro para nada. Y mi sombra vive presa de muchos porqués. Es bochornoso y es avergonzante. Tienes un poco de todo. Sí, ahí está. Luego te van presionando por el camino. Estás en este pasillo, no vete corriendo, que necesito aquella que tienes en el otro extremo. Coge todo, vete allí. La ropa pesa, las cosas pesan y siempre vas corriendo al final porque ahora necesito esta, luego es aquella de allí y vas pim, pam, pim, pam. A lo largo del día se hace un poquito largo y un poquito duro. Me echaron. Ya le echaron. Me echaron. Por coger una, bueno, no sé si fue por coger una baja, un calentón que le dio a él, porque me enfrenté a él con la baja, no lo sé, pero me dio una carta de despido en la cual ponía de que yo había fingido una enfermedad para cubrir una baja. La operación era seria y es verdad, no se podía ni mover. De hecho, me dieron 5 meses de baja, que 5 meses de baja a un médico de cabecera no te va a dar, ni un médico de cabecera, ni te va a dar así porque sí. Era un despido, vamos, totalmente improcedente, ¿no? Ay, además, las compañeras se unieron y hubiesen ido a la huelga. El abochornante espectáculo que para cualquier demócrata ha sido presenciar hoy. ¿Las lesiones más habituales? Dolor de espalda, contractura muscular, en el cuello, hombro, muñecas, pues, columna, cintura, pierna, brazo. Las ingles, las caderas, todo, las rodillas. De cuello para abajo todo. Lumbalgias te dan todas. Sí. Ciáticas, lumbalgias, hernias, un montón. Sí, sí. Porque y luego de las caderas sufres mucho porque todo lo haces arrastrando y tirando. Entonces, al final es todo, son las muñecas, son las caderas, son las rodillas y depende de cada persona, le pega más en un sitio que en otro. Como cada vez te exigen más habitaciones y demás, la gente cada vez se lesiona más. Esto es así. Porque van aumentando, por eso, porque me ahorro personal y no sé qué. No, esto no va así. O sea, está perfecto, te ahorras personal, pero es que estás machacando vivo al personal que tienes y se va a coger una baja. Al final te va a salir caro, porque yo estoy de baja y quise contratar a otro igual. Es joder. Hablemos con las mutuas. Las mutuas dicen que más de 14 habitaciones, que ya es una burrada, que no se deberían de hacer. ¿Por qué nos pasamos de 14? 14 son más que suficientes. el hotel va a estar mucho más bonito y mucho más limpio y mucho mejor, vamos a atender mejor al cliente, si vamos a ganar todos, o sea, ese empeño de cuantas más habitaciones más voy a ahorrar, no, mentira. Las habitaciones quedan peor, sí, y el personal se lesiona más, con lo cual tienes más baja. Pierdes amigos, con la pareja mal, porque nunca sabes cuándo libras. Sí, es que no cuando... llega, es que no te da tiempo, o sea, no llega. ¿Quedas con alguien ahí, no? Sí, es que llegas a casa y llega tan sumamente cansada. Ya yo está viejo, está cansado, y no me puedo ni mover. Hasta la vista se me va, y usted no lo quiere creer. Si usted no quiere que yo me muera, no me mande a trabajar. Ya yo di todo lo que iba a dar, qué cosa yo vaya a buscar. No puedo trabajar, no puedo trabajar. No puedo trabajar, no puedo trabajar. Ay, me duelen los riñones. No puedo trabajar. Y no ponen caminar. No puedo trabajar. Niña Teresa, no puedo trabajar. No me mande a trabajar. No puedo trabajar. Si ya di todo que iba... La función de recepción es presionar. Oye, que necesitaban las habitaciones ya. Eso todo el mundo lo sabe, porque claro, tienen clientes que saben que van a llegar y no les quieren tener esperando, yo eso lo puedo entender, ¿eh? Pero si la habitación, el que está, el anterior está hasta las 12, puede estar hasta las 12 y hasta las 12 o 12 y media o una, que los hay, no salen de la habitación, esa habitación no se puede hacer. Entonces, por mucha prisa que tú me metas, hasta que no sale un cliente, no puedo hacer la habitación. Yo te voy a hacer todas las que pueda, pero tú date cuenta, ¿eh? Son 16 habitaciones en 8 horas. Vale, pero no cuentan que tienes que montar carros, claro, que tienes que sacarlos, que... Ellas pueden sacar jaulas, me parece, nosotras no. ¡Qué bochorno! Pues está muy mal calculado. Tú es que calculas que yo trabajo 8 horas exclusivamente en las habitaciones, que lo tengo ya todo allí, y yo según llego ya empiezo. No, es que no es así. Puteala por la parte del hotel, por la parte de la empresa. Hicimos una huelga, estuvimos 6 días haciendo una huelga, de hecho ganamos. Tenemos contrato fijo con la empresa, somos 5 personas fijas con la empresa, fijas de continuo son 4. Con una subrogación, que lo conseguimos. ¡Qué lío! ¡Chico, chico, chico, chico, chico! ¡Qué lío! ¡Chico, chico, chico, chico, chico! ¡Qué lío! ¡Chico, chico, chico, chico, chico! ¡Qué lío! ¡Chico, chico, chico, chico, chico! A ver, aquí en Bilbao no hay Kelis, a nivel de Euskadi no hay Kelis. A lo mejor porque a nivel sindical igual estamos más protegidas o más fuertes. ¡Qué bochorno! Las Kelis han surgido porque es un colectivo que está bastante desprotegido y realmente a nivel sindical no tienen el apoyo que deberían de tener. Ese es el problema que tienen. Entonces no les ha quedado más remedio que unirse entre ellas para hacer piña y hacer ruido además. En nuestro convenio, que era una puñetera mierda, que eso no se podía firmar ni de coña, lo firmaron. Si te ves solo y no tienes apoyo, o se unen o no tienen nada que hacer. Y yo creo que es por eso porque ha surgido el colectivo de las Kellys. Pues por eso, porque ganan, en algunos sitios ganan incluso menos de lo que se gana aquí. Que hasta 600 euros, he escuchado yo que 600, ganan. 700. Y hacen 25, 26. Sí, o sea, ya no hablamos de 18, hablamos de 30 habitaciones. Claro, date cuenta que habitaciones, por ejemplo, de playa, son una puta mierda para la hora de limpiarla. Son gente de colegio, o sea, horroroso, horroroso. Es que no llegan a pagar ni un euro la habitación. Están mal. Y generalmente a la que le echa un poco de valor y dice, oye, esto aquí en tal, a la venga, a la calle que hay más. Estas se unen y dicen, bueno, si una tiene un problema, acude a la plataforma de las Kellys y por lo menos está más informada o está más apoyada. Pero sin un sindicato detrás, por muy apoyada que estés, no tienes un abogado o no sabes de estatuto de los trabajadores y no entiendes bien el convenio exactamente ni... Es que muchas veces no tienen ni el convenio a mano ni de su propia empresa, ¿eh? Porque no tienen ni idea de los derechos que tienen. Since you of this town, you know. If I could beg or borrow the money, child, I'd be highway bound. I live on a lonely avenue. Little girl wouldn't say I do, but I feel so sad and blue. You know that it's all 'cause of you. I could cry, I could cry, I could cry. I could die, die, I could die. It's a lonely avenue. It's a lonely avenue. ¡Qué bochorno! Mi empresa es catalana y claro, en Cataluña la renta per cápita es más alta que en Mallorca. Entonces, la sede social la tienen en Mallorca, con menos de Mallorca, pero ellos son de Barcelona. Con lo cual, si tendrían que pagar 900 y pico euros o 1000 euros, así pagan menos. O sea, todo lo ponen en base a donde se pague menos. Entonces, no, con nosotros tienen un problema porque somos los primeros que ya hicieron amago de huelga. De hecho, estaba convocada la huelga y el último día se arregló. El día que íbamos a hacer la huelga se arregló. Se arregló entre comillas, pero bueno, se arregló. Pero en el resto de la geografía española tienen bastantes problemas. Y mis compañeros de otro hotel también. Tiene más hoteles en Bilbao. Los únicos que hemos conseguido cobrar un poco más decente y estar en mejores condiciones es mi hotel, porque el resto tiene bastante miedo a moverse. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chanclas. Yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana. Torrea en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver cerquito de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores y en la plazuela fumando flores. O sea, 18 habitaciones en 8 horas, imposible. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo no voy a hacer, yo tengo 18, no voy a hacer nada, no voy a hacer hasta 19. Te apunto media hora más, no, no voy a hacer nada, no la he hecho. Pero te tienes que callar porque ahí el que manda es el que manda y las malas siempre somos nosotras. Sobre todo en nuestro lado, que les hemos salido muy reivindicativas y están un poco hasta el muñete de nosotras. Hay que tragarse mucho el orgullo. A mí, por ejemplo, me dicen, es que me dice mi jefe que yo le estoy faltando respeto. Digo, perdona, el respeto no nos está faltando tú a nosotras. Poca vergüenza tiene. O sea, a mí lo que me indigna es que encima te estén engañando. Te engañan y se piensan que somos tontas. Sabiendo luego que a nosotros nos dicen lo que cobran por habitación, lo que están ganando, lo que pero le están pagando, es que todos y todo eso. ¿Cómo vas a tener tu pérdida? Si ese arco de beneficio que tenía antes con vosotras de hacer más de 18, ahora no lo tiene. Y para él eso son pérdidas. No estarán números rojos, pero para él ya no gana lo que ganaba antes. No, no le compensa tanto estar. ¡Qué bochorno! Pero hemos tenido bastante, mucho, mucho trabajo. Más que en agosto, sí, ¿eh? Sí, sí. En agosto ha bajado un poquito, ahora se está volviendo otra vez a llenar. Sí. Pero ha habido una semanita, un par de semanitas, que estaba bajando la ocupación. Cosa rara, ¿eh? Nosotros hemos trabajado más enero, febrero, marzo, abril, que pensaban que no iba a haber ocupación, y hemos estado llenos todo el año. Nosotros también, este año, es que este año ha habido muchísima ocupación en Bilbao, en general. Sí. Sí, sí. Este año ha habido bastante ocupación general en Bilbao. Aquí ahora viene mucha gente de compras, fin de semana de compras. Ingleses, franceses y tal, cruzan, no puedes ni imaginar. Sí, sí, vienen, llegan el sábado, compras el domingo, y en nuestro caso el domingo se piran. O viernes noche y el domingo se van, pero sobre todo sábado, domingo. Y muchos son ingleses, mucho inglés. Nosotros tenemos, sí que tenemos grupos de gente mayor de una, sobre todo de una empresa, de una agencia americana. Y vienen bastantes americanos también últimamente. Y son grupos que entran unos, salen otros constantemente. Sí se nota, ¿eh? A nosotros muchos judíos, nos vienen muchísimos judíos, sí. Sí, es judíos. Cierto. Y chinos, muchos chinos. Existen ocasiones en las que nos sentimos frustrados porque no encontramos una solución a nuestros problemas. ¿Cuál es la solución? Un ratio menor de habitaciones, cenas que sean más de 14 en ningún hotel. Es un poco, un poquito de faltita de respeto. Yo creo que todos necesitamos un poco de respeto en el trabajo. Y no sé, que se pongan un poquito más en lugar de las camareras, tenemos un trabajo agradable. La conciliación vida familiar y laboral. Hay veces que no sabes cuándo vas a librar, ni cómo, que lo cambian. Para librar un fin de semana, probablemente este mes tengo que trabajar 9 o 10 días, probablemente. 9 o 10 días, sí, seguido. Probablemente, eso sí lo tengo. Y que entiendan que cuando una camarera dice que se coge una baja porque no puede más, es que realmente no puede más, porque hay, gente, hay veces que se pone en duda que una camarera se haya cogido una baja porque está mal. La gobernanta que tenemos ahora no piensa nada más que en ella. Piensan en ella y en la empresa. ¿Se cree que van a heredar la empresa o se cree que, no sé, no piensan en nosotras? Para nada. Tendrían que tener un poco más en cuenta la opinión de los camareros a lo largo del día. Pues si yo te digo que de esta manera sería mejor o a veces les quieres decir, o sea, no. Ni te escuchan, joder, no. Escucha un poquito, que estamos haciendo las habitaciones todos los días. Que sabemos cómo van, cómo y funciona. Y sabemos cómo optimizar además claro. Tiempo a veces, o cómo hacerlo más fácil, o... lo de escucharte es cero patatero. Sí, estoy de acuerdo con ella, pero lo que yo siempre, lo que sí que es verdad que pondría mucho hincapié en es, sobre todo en el trato. En el trato. Que nos respeten, que no... Que tampoco es que nos llamen de usted, ¿vale? No, pero que eso, que se pongan en el lugar nuestro. Y que piense que no somos mulas de carga, que somos personas. Es bochornoso y es avergonzante. Consuela Societe Pitita. Oui, monsieur, madame Grodouban, c'est pas comme ça, oui, pas les Français. Son más conscientes los clientes que la gente de Bilbao. Hay clientes que sí que es verdad que cuando empezó a sonar el rollo de las Kellys, empezaron a preguntar en el hotel y querían poner su queja en el TripAdvisor y no sé qué, dijeron, claro, ahí no se puede poner porque no te las admiten. Y entonces sí que hay clientes que se están concienciando más del problema. Y yo creo que hay gente que está también hasta las narices porque está sonando un poco, a veces hasta demasiado. Pero yo creo que poquito a poco, ¿eh? La gente se va concienciando muy poco a poco. Bochorno. Bochorno. Bochorno. Bochorno. Bochorno. Bochorno. que continuar avanzando y por eso hemos puesto en marcha este Plan Estratégico de Turismo con el objetivo 2020 para marcar el camino de superar esa etapa basada en una inversión con apoyos fuertes de las administraciones y con un sector que iba, permítanme la expresión, cada uno por su lado, para pasar a ser competitivos, más profesionales, tener en cuenta también aspectos de innovación que en otros muchos ámbitos de la economía se están imponiendo, también en el turismo son un referente importante, buscando la productividad y la eficiencia en el sector. En definitiva, buscando la rentabilidad, la rentabilidad, la rentabilidad, la rentabilidad, la rentabilidad, la rentabilidad, la rentabilidad. Don't wanna repent, son. With a blue moon in your eyes, yeah. Hey, el dicho que hagas lo que vieres allá donde fueres, pero si eres tonto lo eres allá donde vueles. Del Corte Inglés al Parque Güell o al Guggenheim, de Ancol Alto de incluido, Manuel Cop to Spain. Es bochornoso esto.